Las 11 de la mañana con un minuto a través de la Estación de la Familia. Continuamos con ustedes a través del programa. Mientras tanto, estamos saludando esta mañana a don Jacinto Velarde, que nos ha visitado esta mañana. Y gracias por el regalito que nos ha traído don Chinto, Jacinto Velarde, que está saludando a su hermana Aura Velarde, ella escuchando el programa en la zona número 3. Saludos también para don Julio Menchú, que nos sintoniza en la zona 4, en la avenida El Cenizal. Saludos para Hans Loaca, que nos sintoniza esta mañana. De lo que comentan las personas, es de que también el listón alrededor de las ramas invoca la unión, para unir más a la familia, y también así representar la Santa Trinidad. Así que hay que ponerle los listones al arbolito para poder mantener a la familia unida, y no solo en estas fechas. Hay que hacerlo en todo el año para que así, cuando lleguen lo que es Navidad, podamos decir que todo el año se mantuvo unida la familia y no solo porque llega lo que son estas fechas donde nos da el amor, la paz, la tranquilidad. Y ahí es donde representamos lo que es la importancia, pero yo siento que no. Hay que tener en cuenta todos los días de los años de tener la familia unida, de compartir, de sentir esa paz, de poder transmitirles confianza y amor a todas las personas y no solo en estas fechas. Efectivamente, apreciables amigos, la unión hace la fuerza y la convivencia también. Estamos saludando a todas las familias que nos sintonizan esta mañana a través del programa Fantasía Navideña. Vamos a seguir con ustedes y tenemos también ya la parte musical cuando vamos a saludar a la familia López Álvarez con las solicitudes que nos han realizado esta mañana. Las tardes ya son más frías, con tus manos entre las mías, y siempre está por llegar. Va a nevar, va a nevar, va a nevar. El fuego ya está prendido, anda ven a gozar conmigo. Muy pronto en este lugar va a nevar, va a nevar, va a nevar. Cuando llegue el amanecer, las montañas serán de cristal. Cada pino va a entretejer hilos de color de sal. El cielo se está nublando y en tus ojos me estoy mirando. Mi vida no hay más que hablar. Va a nevar, va a nevar, va a nevar. Llegue el amanecer, las montañas serán de cristal. Cada pino va a entretejer hilos de color de sal. El cielo se está nublando y en tus ojos me estoy mirando. Mi vida no hay más que hablar. Continúa el programa Fantasía Navideña cuando son las 11 de la mañana con 5 minutos. Saludos para doña Teresita Fajardo, que también está haciendo sus solicitudes en este espacio a través de la emisora de la familia. Y nosotros seguimos conociendo lo que es el árbol de la Navidad. Y una de las historias o teorías más arraigadas en relación a la aparición del árbol de Navidad es que proviene de la civilización celta, que habilitó en Europa Central. Este pueblo representaba a varios de sus dioses como árboles, coincidiendo con la celebración de Navidad cristiana. Celebraban el nacimiento del rey, el dios del sol y de la fertilidad para los celtas. Lo hacían decorando el árbol del universo o divino Yggdrasil. Se decía que en su copa estaba el cielo y sus raíces el infierno. Es el origen, el nacimiento. Sería como una de las teorías, una de las tantas historias que se cuentan acerca del árbol. El árbol de la Navidad. Vamos a agradecer a las personas que se están reportando esta mañana y claro, vamos a complacer rápidamente a los amigos que quieren escuchar estas bonitas canciones del fin de año. Maricela, llegó la Navidad. Con esto estamos complaciendo a las personas que han escuchado. Vamos a ver quién la solicitó. Hans Loaca. Hans Loaca, ya hemos tenido el gusto de complacerle con llegó la Navidad con Marisela. Mientras tanto, seguimos escuchando lo que es el árbol de Navidad. El árbol de Navidad se coloca en las viviendas y es un pino o un abenito. Esto es así porque esta clase de árboles mantiene sus hojas durante todo el año, algo que representa la vida. Y también los colores de los adornos que decoran al árbol tienen su simbología muy marcada. El rojo representa la petición, el plateado el agradecimiento, el dorado la alabanza y el azul la reconciliación o el perdón. Ya nos damos cuenta que el árbol tiene mucho significado, no tanto solo el árbol, sino que todo lo que lo rodea, todas sus decoraciones y en sí lleva el árbol. El árbol de Navidad. Vamos a seguir con ustedes a través del programa. Y les comento también que antes se usaban las velas para adornar el árbol, pero como fue pasando el tiempo, ahora lo reemplazaron con las lucecitas que nos damos cuenta que están en los árboles. Los circuitos, que les dicen muchos, pero estos son foquitos de Navidad de diferentes colores, que también son, el árbol es adornado con otras cositas bonitas que se encuentran por ahí. Exactamente, y aunque ahora ya lo adornamos como a otros nos gusta, como tal vez se va viendo bonito, aunque antes eran más solo las esferas, las lucecitas que eran las velas, y eso llevaba una simbología muy marcada. Y ahorita, pues, como les comento, nosotros nos lo adecuamos a nuestro parecer. Vamos a seguir complaciendo a los amigos que nos sintonizan a través del programa Fantasía Navideña. Y vamos a complacer a doña Teresita Fajardo con esto que viene a continuación. Un color porcelana refleja el hogar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si contemplas a un niño recibiendo cariño, si vuelve a nevar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Si hoy es día, si cosa lo lejos y la gente ríe al caminar, si todas las cosas traen recuerdos, será porque llegó la Navidad. Al cerrar las ventanas, un olor de avellanas se extiende en tu hogar, es una señal de que ya llegó la Navidad. Luis Miguel interpretando Llegó la Navidad, y nosotros por acá, ya antes que llegue la Navidad, pues estamos con el arbolito de Navidad. Y en muchas ciudades del mundo, el árbol de Navidad se erige como grandes estructuras que se convierten en verdaderas obras de arte, desde Roma, Londres, Nueva York y Río de Janeiro. Son íconos decorativos con un verdadero orgullo, deleite visual. En Londres, el arbolito, desde 1943, se está esta tradición, cuyo árbol es un regalo que las ciudades reciben para un año de los noruegos, como gratitud a los británicos por todo aquel apoyo que les brindaron a sus países cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces los británicos noruegos reciben esto, de Londres para darles gratitud de lo que ellos le dieron de apoyo para la guerra mundial. Vamos a seguir platicando más de esto, que es muy importante conocer el origen y los datos importantes que tiene el arbolito de Navidad, que es el que ahora predomina en todos los hogares de Guatemala. Vamos a complacer nuevamente a doña Teresita con esto que viene a continuación a través del programa Fantasía Navideña. Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor, te seguiré donde irás, iré tan fiel como tu sombra hasta la eternidad. Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor, como Colón con sus tres carabelas siguió la luz del sol con bella aspiración. Quiere el cielo que abra mi ventana ante un mar que brille como el sol. Quiere el cielo que nada nos detenga en un mundo de pasión. Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor, mi contingente, mi dulce confidente, mi sueño sorprendente, quién sabe si eres tú. Hemos escuchado a los Reyes Magos con la participación de Cristian a través del programa Fantasía Navideña. Bueno, saludos para la familia Pérez Moreno que nos está escuchando allá en el sector del Hospital Rodolfo Robles en la zona 1. Saludos para Gaby Moreno que ahí nos está escuchando, la Gaby Moreno de aquí de Quetzaltenango. A ver cuándo nos viene a cantar Gaby Moreno. Vamos a complacerle con mucho gusto y saludos también para la familia Pérez Moreno. Después del corte comercial, vamos a complacerles con la canción que nos están solicitando. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Niño soy de México. que estoy escribiendo una carta al Polo Norte, a Santa Claus. ¡Ah, qué bueno! ¿Y qué le dices, Pándilo? Ah, pues dice así: estimado señor Claus, cúbrase usted bien, le puede pegar tos. ¿Y luego qué va a hacer? Todos los chiquillos lo vamos a esperar. Y si usted se enferma y no puede llegar, va a ser un lloradero que no se va a aguantar. Otra vez ahí vas con tus groserías, Pándilo. No seas majadero, Pándilo. Claro, Pándilo. Caray, paso yo a decirle al señor Santa Claus que he sido buen chiquillo y que merezco yo. Hemos tenido el gusto de complacer a la familia Pérez Moreno que nos está escuchando en la zona 1, por allá por el sector del Hospital Rodolfo Robles. Especialmente el saludo para Gaby Moreno que nos ha llamado a través de la línea telefónica. Mientras tanto, vamos a seguir conociendo datos muy importantes del arbolito de Navidad. Así es, y les comento que el árbol más grande es el de Río Janeiro, situado en medio del lago Rodríguez Freita. Halaga la personalidad de la ciudad, con 82 metros de altura y 142 toneladas de peso. Se nota que sobre una estructura de 810 metros. Y un dato muy importante, que el de México es de 112 metros y tiene que es más pesado que el de Río Janeiro, y este podría llegar a ser uno de los primeros grandes árboles y así quitarle el primer lugar al de Río Janeiro. El árbol de Navidad en Nueva York es el de centro. Alrededor de elige en especial un toque de altos ejecutivos complejos quienes sobrevuelan en helicópteros. Es un dato muy interesante acerca de este árbol de Nueva York. Bueno, pues efectivamente desde hace ya muchísimos años hemos escuchado que uno de los árboles más grandes es la Hermana República de México, que tiene 112 metros de alto. Pues es actualmente es el que se conoce como el árbol más grande. Mientras tanto, vamos a ver si tenemos más. Vamos sí. Claro, por supuesto, aquí en la ciudad de Belén, el árbol decorado con estrellas y guirnaldas se encuentra situado en la plaza del pesebre, donde está la Basílica de Natividad, en donde la tradición situada del nacimiento de Cristo es la nominada capital eterna de Navidad, la procesión patriarca latino de Jerusalén, el día 24, seguida de la famosa Misa del Gallo en la iglesia de Santa Catalina. Son los actos más esperados. Así se empieza con el árbol, que también está situado en lo que es Belén, en la iglesia de Natividad. Vamos a seguir con ustedes platicando y también complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la estación de la familia. Es el programa Fantasía Navideña. Felicitarles ahora queremos Estamos saludando a Silvita Paz, que nos oye en la zona 3 allá en la colonia El Rosario, también para Eleazar Esaú en la zona 1 de Quetzaltenango. Doña Virgilia Miranda, felicidades, sintonizando el programa también aquí en la zona 1 por las 7 esquinas. Les estamos diciendo muchas felicidades. Y ahora a ver qué más nos trae Jackie con esto del árbol de la Navidad. Les comento que en Bogotá el árbol se coloca en la Plaza del Bolívar antes de la Catedral Privada, la mayor de las iglesias de esta ciudad. Es de gran tamaño y lleno de colorido. En Alemania, el mercadillo navideño y la tradición del árbol Navidad adornan la plaza del ayuntamiento en un barco. Bueno, estamos saludando esta mañana a Isabel Galindo en la zona 1, también para Saraí Pérez Moreno en la zona 1, también allá por el Hospital Robles. Y hay un dato muy bonito que dice que hay un árbol que está hecho de botellas plásticas y ayuda al medio ambiente, y es algo, una estrategia para mí, pues, de lo mejor, porque están haciendo su arbolito de botellas y así ayudando al medio ambiente. Qué bien. ¿Esto es en dónde? Pues en sí no nos dice en dónde es el hecho el arbolito, pero de que sí, es una de las maneras donde en países como en París hacen este arbolito. ¿Cómo lo adornan, dice? Está hecho de botellas plásticas, para ayudar al medio ambiente. Ayudando al medio ambiente, qué bien. Bueno, pues es algo muy importante que vamos a conocer a través del programa, y es todo lo que hemos podido comentar, que como dijo alguien, aún hay más que platicar de lo que es el arbolito de Navidad, porque así como en este país que es adornado con botellas plásticas, en otros países también el adorno es de otro tipo de adorno, y aquí en nuestra ciudad, como en toda la República, son los foquitos de colores los que identifican al arbolito, el símbolo de la Navidad. El color nos hace representar la Navidad. Así es. Los símbolos, la unión. La estrella también, lo que es la luz, el camino hacia Cristo. El árbol de Navidad, la estrellita que va también arriba del arbolito, ¿verdad? Así es la que nos representa cuando los Reyes Magos iban en camino, la que nos guió para llegar a Jesucristo el 24 de diciembre. Gaspar, Melchor y Baltasar. Vamos a seguir con ustedes y vamos a complacer. Vamos a ver a quién complace. Para Isabel Galindo, en la zona 1, vamos a complacerle con mucho gusto a través del programa Fantasía Navideña. Para los seres del mundo en esta noche de paz. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Bueno, estamos saludando a la familia Hernández Toc en el barrio Las Flores. También estamos saludando a la familia Pérez Moreno en la zona 1 por el Hospital Robles. También para Isabel Galindo en la zona número 1 de Quetzaltenango. Saludos a los amigos del barrio Las Flores. Allá está Rodrigo Ramírez escuchando el programa. Bueno, y por cierto que ahí en el barrio Las Flores, a un costado del mercadito, está la fábrica de chocolate artesanal Clementino, que estará patrocinando de 12 a 12.30 el programa Fantasía Navideña. En Guatemala celebramos en muchas formas la Navidad, con tantas cosas en lo que se refiere a costumbres, tradiciones, gastronomía. Pero también en Centroamérica es otra la forma en que la celebran. Por ejemplo, ya aquí, en la hermana República de El Salvador, ¿cómo celebran la Navidad? Si hay una costumbre de fin de año marcada por un ambiente de fiesta, esas son las salvadoreñas. Antes del 24 de diciembre se organizan pastorelas y posadas en las que los personajes son María y José. Desde la primera semana, las plazas y las calles se llenan de ventas de pólvora y luces de fantasía, que se utilizarán en la Nochebuena y en la Noche Vieja. Nochebuena, noche vieja. Así es, aunque ahorita por lo de la pandemia y todo esto, me imagino que ya no se ha de vivir tanto el ambiente como lo era en tiempos pasados. No, y la Navidad y el Año Nuevo que celebramos el año pasado estuvo más triste, digamos, con más cuidado que este año, pues ahorita ya la situación está bajando bastante. Siempre hay que utilizar la mascarilla, gel, alcohol, y siempre mantener la distancia porque es muy necesario. Hay que seguir esperando un poquito más. Y a pesar de esto, pues la vamos a pasar un poco mejor que el año pasado. Exactamente, porque, tienes razón. Si el año pasado sí fue, como dijo alguien, fue tan cruel que no pudimos ni ir a visitar a la familia. Y ahora solo los que vivíamos en la casa teníamos que estar celebrando la Navidad, el Año Nuevo. Pero ahora, bendito sea Dios, la cosa está calmando, pero hay que seguir con la mascarilla, el alcohol y la distancia para que siempre no se nos olvide también el gel. Es importante y así poder comenzar un año bien de salud e ir mejorando en el tema de la pandemia, cuidarnos y no hacer que esto vuelva a rebrotar en lo que son las fiestas de Navidad y fin de año. Efectivamente, y ahora vamos a complacer a Eleazar Esaú, que nos sintonice aquí en la zona 1. Le complacemos con esto que dice así. Mira cómo beben los peces.

Bueno, hemos escuchado la participación de Angélica María en el programa y complaciendo a Isabel Galindo a través del programa Fantasía Navideña, cuando faltan 5 minutos para las 12 meridiano. También en Costa Rica tienen su Navidad. El centro de la Navidad en Costa Rica gira alrededor de un invitado extranjero, es el árbol. Si bien esta tradición es anglosajona, se ha arraigado mucho en la celebración típica. La mañana del 25 de diciembre, toda la familia congrega alrededor del arbolito para abrir los regalos e intercambiarlos entre amigos y familiares. Así se conmemora, se celebra en Costa Rica. Bueno, pues estamos saludando a la familia Cumbal, allá en San Juan Comalapa. Allá nos están sintonizando en San Juan Comalapa, Chimaltenango. Allá la familia Cumbal. Vamos a agradecer su llamada telefónica en este bello lugar de Comalapa, la tierra de Rafael Lobay, quien hizo el himno nacional de Guatemala. También vamos a saludar a Silvita Paz, Eleazar Esaú, ya le complacimos, doña Virginia Miranda, ya más adelante, y allá en el barrio Las Flores está Rodrigo Ramírez, le complacemos con esto que dice así. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM.